Muchos se equivocan, me subestiman y mi humildad la confunde. Roncan de calle y en tiempos de guerra tú lo ves como todo se esconde. Pónganse pa' mí, que se van a morir. Soy un menor que anda activo en la carretera. Corro que tanto y salgan pa' afuera. Pa' derretirlo hasta que la brea y no se arregla. Soy un menor que anda activo en la carretera. Corro que tanto y salgan pa' afuera. Pa' derretirlo hasta que la brea y no se arregla. Esto y de puta lo que quieren es que la cuarentena vomite. Llegó el terror de los peajes. El humilde no piensa bajo coraje. Hablemos de paz cuando la Juana se los baje. Llevan días montando inteligencia pa' dar conmigo. En la calle no hay diversión si no tengo enemigo. Es que me gusta lo feo, nunca me quitan la lupa. Tengo par de muertos en la nuca. Te falta voz y voto pa' poder bajar nudillo. En mi caserío manda poner piso en mármol en todos los pasillos. Esto es otra liga, el mal amañoso se castiga. Y el que venda por debajo se lo tramo en la barriga. Pa' que tenga buen provecho cuando quiera almorzar. No confía en zapatos raros, ya los tiene que pesar. Estamos en la vuelta, das un paso en falso y te acuestas. Uno quita u otro puesto, la mano está suelta. Nosotros somos buenos, hasta la caja te la hacemos en bambú. A un recuerdo pa' todos los que la metemos. Suelto en la corte, en la puerta sin chambear es un error. Me da ventaja pa' ponerte la cara y churrasco roll. El suero pa' los menores sigue haciendo de la suya. Tropieza conmigo y te quedas en la nota tuya. Los vacíos de carro en carro no tengo madre. No hay bichote en esta tierra que me pare y me ladre. Soy poquitito, los problemas siempre los he visto. Pero no me queda más remedio y la tienda te quito. Soy la ficha del tranque, el que lo tiene en el tanque. Me pegué sin sudar una gota de lo que sudaste. No me odien que trabajamos sin mirar al vecino. Mi voz tiene el control de activar todos los palestinos en Bayamón. Rompemos las Explorer y Yukon y sigo fumando un Philly de creepy en el futón hasta que acabe la guerra. Seguimos en la tierra de menor, el que se quiera ver grande pues se entierra. Muchos se equivocan, me subestiman y mi humildad la confunden. Roncan de calle y en tiempos de guerra tú lo ves como tú se esconden. Pónganse pa' mí, que se van a morir. De vuelta, el suero de la calle, D.O.C. El problema andante, papi, con Farruko. Llegaron los menores, Farruko. Yeah.